Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Vos vivís acá igual, sí. Hace 11 años. ¿11? Como pasa el tiempo, la pocha. Como pasa el tiempo. Desde septiembre del 2000. Lo estamos grabando, tal vez. 2004. ¿Y cuándo decidiste venirte a vivir? ¿Qué lo decidió? Bueno, la verdad que lo decidió todo lo que venía sucediendo. O sea, cuando yo defino mi carrera, digamos, como solista con la armónica, porque la verdad que la música, desde siempre, yo siempre supe que iba a ser músico, en todo su amplio espectro. Sí, pero arrancás con el bombo, la percusión, y terminás en la armónica. ¿Qué? Exactamente. Después me lo explicás, y entonces... Bueno, en esa decisión yo, con la reciente primera revelación de Cosquín, que fue lo que me hizo a mí decir en el 2002, esto es mi camino, y voy a apostar a esto... Yo empiezo allá a venir muy cada vez más seguido. ¿Desde Rosario? Desde Rosario. Un fin de semana cada mes y medio, después cada 40 días, cada un mes, y bueno, eso iba pasando, y llegó un momento ya que... Me parece ¿Cómo? cuando te viene una novia y empieza... Bueno, más o menos. Recordá la publicidad de esa, y un día Mariana dejó el cepillo de dientes. Pero es que vos sabés que es una muy buena... Sí, y un día vivimos juntos. O sea, eso es... O se rompe, claro. o el concubinato, digamos. Bueno, y entonces ya llegó un momento que al final era de un ida y vuelta muy muy regular, así que me decidí venir acá en el 2004. Leí eso de lo antes y después que significó ser revelación en Cosquín en 2002. Específicamente, ¿por qué es un antes y un después? ¿Sos revelación o alguien es revelación en Cosquín? No importa. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Te empiezan a llamar de todos lados? ¿Es una cosa automática? Bueno, está muy buena la pregunta, porque en realidad ya de por sí es muy amplia para cualquiera la respuesta de lo que significa ser revelación en Cosquín y demás. Y para mí tiene un extra. Vamos a empezar por el extra. El extra es que yo te diría que el premio de Cosquín me terminó de convencer a que yo me tire para el lado de la armónica definitivo. Porque yo antes de eso... venía tocando percusión y batería profesional, o semi-profesionalmente, porque tenía 19, 20 años. Ya empezaba a tocar en grupos, tocaba la armónica, uno o dos temas, pero yo seguía siendo muy fuertemente un baterista, un percusionista, un estudiante avanzado en la universidad y demás. Entonces, lo primero de lo importante de la revelación de Cosquín es que Cosquín me dijo... Eso me tocó a mí, ¿no? Particularmente por venir siempre con dos cosas. La revelación de Cosquín me dijo, o por lo menos así lo leí yo... Este es mi instrumento a partir de ahora. Okay, pero nada más y nada menos, pero ¿no? Eso es interno. Eso es interno. Después, Cosquín, claro, está muy buena la pregunta. Es como la suerte. Tenés que acompañarlo el premio. No. Porque yo te puedo decir que todos los años hay una revelación de Cosquín. Y hay revelaciones de Cosquín que ni siquiera siguen siendo profesionales en el medio. O lo fueron Mercedes Sosa. O fueron, exactamente. O sea, en todo ese amplio, esa amplitud, ¿no? Siempre hago esta imagen. Salir, ser revelación de Cosquín es una cosa muy importante porque es Cosquín, porque la revelación sale del pre-Cosquín. La revelación sale de los certámenes de competitivos de pre-Cosquín, que están en todo el país. Hay sedes, primero regionales, después provinciales, después la sede nacional. Bueno, cada uno gana un rubro. Te cuento primero más o menos qué es la revelación. Cada uno gana el rubro. O sea, yo había ganado como solista instrumental a nivel nacional. Y después está solista vocal masculino a nivel nacional, solista vocal femenino, solista vocal de tango, solista femenino de tango, conjunto instrumental, conjunto vocal, también danza, malambo sureño, todos esos rubros, que van a ser 10 rubros, no sé cuánto exactamente, ganan a nivel nacional. Y la revelación sale después de que cada uno de que esos ganaron, que se ganaron su lugar en el festival televisado, que eso ya es... Too much. Sale uno... como revelación. Yo fui revelación del año 2002. Te cuento algo. Cosquín 2002. O sea, enero del 2002. A días del 2000, de lo que fue diciembre del 2001. Parecía que no se iba a hacer ese festival. Fue muy duro. Pero bueno, Entonces yo salí revelación. Primero lo que significa eso, obviamente que todos los medios, principalmente el folclore, pero en general siempre, Cosquín es noticia, se sigue día a día, la importancia del premio es muy importante por ese lado. Pero siempre digo esto, que es la imagen que te quería decir recién, tampoco es que vos ganás, o por lo menos en estos últimos 10, 15 años, tampoco es que ganás la revelación de Cosquín y te estás esperando un empresario japonés con dos pasajes para irte a una gira. Porque a veces se piensa eso, lo llevé muy al extremo. Yo a partir de ahí llegué y dije, bueno, ¿qué hago con esta revelación de Cosquín? ¿Qué significa para mí? Primero esto que a mí me hizo ir para la armónica, y ahí empezó lo que te acabo de contar al principio de la nota, empezar a venir seguido acá, decir, bueno, ahora voy a empezar a ir a donde atiende Dios seguido, y empecé a construir desde el premio. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un armoniquista. Para muchos, hoy el mejor instrumentista argentino, Franco Luciani. Hablando de folclore y de que arrancaste por la percusión y el bombo, uno no relaciona a Rosario, uno además también lo dice por conocimiento de causa, porque tantos años que fue para allá y que todavía conserva su programa de radio. Pero uno no la relaciona a Rosario con el folclore ni con la percusión folclórica. Es más bien una ciudad relacionada con lo... Sí, yo digo, pienso lo mismo que vos. Lucero, melanco... Sí. Yo siempre digo rockera y tanguera. Rockera y tanguera. Porque es mucho más rockera y tanguera. Y entonces, ¿qué pasó en tu casa como para que te enfocaras hacia la percusión folclore? Más allá de que pudieran estar escuchando, yo que sea, Domingo Cura o cosas por el estilo. Claro. ¿Qué característica hubo en tu familia que fue, no voy a decir relativamente antirrosarina, pero no empática con la imagen que se tiene? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y es así. Si bien Rosario, como una gran ciudad, tiene músicos de todos los géneros, eso está claro, es más una ciudad de inmigrantes que de criollos de tiempo atrás, si lo decimos de una manera. Mirá, ni yo sé bien por qué el folclore por ahí tan puntualmente. ¿Por qué te digo esto? Porque mi viejo es hoy un melómano. Uh-huh. Me enseñó a escuchar todas las músicas. Él se crió escuchando música, yo me acuerdo de tardes con sus amigos, juntarse un sábado a escuchar música, algo que se está perdiendo un poco, pero ese concepto de juntarse a escuchar música, ¿no? Entonces yo me encontré con un padre que cuando yo me salía a jugar con mis amigos al barrio, en vez de decirme antes de salir ordena tu pieza, me decía antes de salir escuchá este tema, y venía con los auriculares, tal cual lo estoy diciendo, y me hacía escuchar, por ejemplo, o porque me había visto ver los dibujitos a la tarde, el tema de la Pantera Rosa de Henry Mancini, con la orquesta original. Él ponía el disco, pipi, papá. Eso con un montón de músicas. Incluía en el folclore, pero con un montón de músicas. Incluso yo debo decir que mi viejo es tal vez más... sus gustos musicales tienen más que ver con el jazz, uh-huh, o el rock británico. Pero en realidad él me enseñó a escuchar de todo. Cuando digo de todo, digo de todo. Digo Vivaldi, Bach, Jimi Hendrix, Coltrane, Jobim, Piazzolla, Domingo Cura, El Negro Lago, uh-huh, obviamente los Beatles, Peter Gabriel, o sea, un montón de cosas. Raúl Carnota. Y bueno, todo esto que mi viejo me enseñó, en eso en todos los folclores, yo la verdad que no me acuerdo por qué me tocó a mí, porque incluso me tocó a mí. Nosotros somos tres hermanos, en el medio, Dante es ingeniero, y Leonardo es más grande, de hecho hoy tiene una banda de rock en Rosario, Fluido, que les va muy bien allí, viniendo cada vez más seguido acá para los pagos, desde la Chicago Argentina a la Reina del Plata, pero quedó más por ese lado rockero, mi hermano Leonardo. Bueno, el rock nos gusta a todos por una cuestión generacional, pero a mí me tocó casi sin querer a mí el folclore. Yo la verdad que no sé decirte por qué a mí el folclore, pero vio mi viejo con todo el conocimiento que me gustaba el folclore, me compró un pequeño bombo, chiquito, no de tronco huecado, uh-huh, o de madera terciada, y dos cassettes. Don Sixto Palavecino con el coro de los niños quichuas, y los arroyeños de la época de Que se vengan los chicos. Estoy hablando de música folclórica de primer nivel y aparte, en esos dos casos, infantil. Eso era música infantil. Era un disco, eran dos discos de música infantil. O sea que mi música infantil, de los 4 o 5 años tocando sobre las grabaciones el bombo, eran de gatos, de zambas, de chacareras. Y la verdad que es raro. A mí me tocó un rosario eso casi... sin querer, fui un niño que me crié con esas músicas. ¿Y la armónica cuándo te llega? No, la armónica mucho más tarde. La armónica, yo alguna vez me encontré con una armónica, tampoco es el caso de un abuelo que tiene por ahí la armónica y la toca en la mecedora, en la silla mecedora, que a veces es común. Mi abuelo paterno, Orlando, era cantante lírico, y mi abuelo materno, Domingo, era director de banda, todo con la música, pero no la armónica de ningún abuelo, de ningún tío. Yo me encuentro en mi adolescencia, así con los chicos, no me acuerdo bien, una armónica, pero casi como un juguete. Luciani nació en Rosario el 27 de noviembre de 1981. La armónica no tiene fama, no que tenga mala fama, No tiene fama como tiene el piano, la guitarra, porque se la asocia con un juguete. Y sí, la verdad que sí. Eso es injusto, ¿no? Eso es injusto. Lo que pasa es que tiene una explicación será tal vez por pueden ser por muchas cosas. Primero por el tamaño, sí. Vaya a saber. Aunque es verdad, también, y no hay nada más sano que un juguete de estos, una guitarrita puede ser un juguete, un pianito puede ser un juguete, pero después está la guitarra profesional y está el piano profesional. La armónica se queda un poco ahí. También porque es un instrumento que, al ser pequeño, y puede ser de plástico, todo de plástico o lo que sea, es un instrumento que, como barato... Como un instrumento accesible, es un instrumento que puede ser muy accesible. Y también está el instrumento profesional. Y la verdad que nunca te vas a comprar una armónica profesional si no conoces, sabiendo que en la esquina, en la juguetería, hay una que sale 20 pesos. ¿Pero es un instrumento que requiere de estudio y tiene la misma complejidad que cualquiera? Totalmente. Definitivamente que sí. Hay mitos con eso, ¿viste? Mitos contrarios. Con la flauta dulce pasa lo mismo. Bueno, la otra vez lo hablábamos. La flauta barroca. La otra vez lo hablábamos con el Chango Espasiuk respecto de chamamé y tango, ¿no? Diferencias de famas, de prestigio, etcétera. Y por supuesto, yo tuve una clase, más que una explicación, acá mismo donde estás sentado vos, acerca de lo que es la complejidad del chamamé, si vas a vulgar en verdaderamente cómo además se puede tocar el acordeón. Claro. En el caso de la armónica es lo mismo. En la armónica es exactamente lo mismo. Hay otro detalle. Generalmente esa armónica más de juguete no es lo mismo que la armónica más profesional. O sea, es distinta. Y hay una diferencia. Leí ya 17 veces. La diferencia entre diatónica y cromática. Entre diatónica y cromática es fracasado, no, absolutamente. Bueno, yo lo primero que te digo... O sea, no puedo entender. No, está bien, yo lo primero... Lo único que entendí es que diatónica son las armónicas de 10 celdas. Sí. Bueno, es lo único que entendí. Bien, pero te voy a explicar otra cosa. En adelante, Franco Luciani, trata de explicar por radio... No, lo voy a explicar y todos lo van a entender. Hasta vos mismo vas a tener el gusto de entenderlo. No entiendo a Paenza. Mirá, cuando explica las cosas matemáticas, que alguien prenda... No, pero yo entiendo a diatónica. Pero ahora me vas a decir si la entendés o no. Vas a ver. Diatónico y cromático, primero, no refiere solo a la armónica. Refiere a escalas. Sí. La escala diatónica es una escala de 7 notas y la escala cromática es una escala de 12. Diatónica 7, sí. Cromática 12. Sí. Ahora, vamos a hacerlo más, pero mucho más gráfico. En un piano, sí. Si vos tocas solo las teclas blancas, sí, tenés la escala diatónica. Si le agregás las negras, o sea, haces una y una según cómo estén acomodadas, tenés la escala cromática. La escala cromática son todas las notas, son las que tienen los bemoles y el sosten- y lo sostenido. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Mira, yo tengo acá las armónicas y voy a hacer una especie de... Hay que decir lástima que no sea televisión. A ver, ahí está, dale. Por ejemplo, Dani Russo, saca fotos ahora. Nosotros, si hacemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nos encontramos siempre con la misma nota a cada siete notas, ¿no? Sí. O sea, yo hago esta escala. Sí. Esta es la escala diatónica. Y si yo hago la cromática, es del mismo lugar a la misma extensión, pero en el medio aparecen más notas. Pero yo hice el mismo camino. Y duró lo mismo, ¿no? Sí, la extensión es la misma. Es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Para hacerlo sencillo, las canciones, vamos a hacer, para que lo entiendan bien, las canciones infantiles generalmente están construidas sobre... diatónicas. Sobre escalas diatónicas. Tienen un armado más sencillo. Aunque hay hermosas melodías creadas en la escala diatónica. En cambio, la escala cromática ya son todas las notas. Eso ya es todo lo que, por lo menos nuestra música occidental, son todas las notas que hay. Entonces, la armónica diatónica es eso. Es una armónica que trae solo las notas según la tonalidad. De 10 orificios trae la escala diatónica. Y la armónica cromática tiene un botoncito que, si bien decía, sin que esto no es televisión, no se ve, pero yo tengo un botoncito. Es como si fuera la diferencia entre la guitarra eléctrica y la acústica. No, porque eso es, tiene pura y exclusivamente que ver con una cuestión de sonido, okay, y tímbrica. Pero bueno, la diferencia más clara para que se vea mejor, la armónica cromática, para hacer esas notas que no están en la diatónica, o sea, los sostenidos y los bemoles, o sea, las teclas negras, tiene un botoncito al costado. En cambio, yo no tengo acá una armónica de 10 celdas. Pero bueno, la diferencia sería esa. Y después tiene otra que es muy interesante. La armónica de 10 celdas, la diatónica, no tiene todas las notas. Pero tiene una técnica que te permite lograr esas notas que no están. ¿Sabes cómo? Doblándola. No tengo la armónica precisa para hacerlo, uh-huh, pero que se note. Por ejemplo, esto. Ese efecto como de estirar la cuerda de la guitarra. En realidad, lo que uno está haciendo está logrando otra nota. Está como estirando la nota para abajo. Entonces, son armónicas diferentes, porque la armónica de blues es más pequeña, lográs las notas que no tienen doblando, o sea, estirando, haciendo ese efecto de bend, se dice en inglés, y la armónica cromática tiene el botoncito al lado que le da los sostenidos y los bemoles. ¿Cuál es el origen de la armónica? Bueno, el origen, tal como está construida, es principalmente de Alemania, de esa región de Europa. Sí. Pero parece que no hay ningún problema. ¿Sabes que quería mostrarte? El Hochner, sí. Supongo que se pronuncia porque sí, Hochner en realidad. Hochner. Sí. No, porque no tiene diéresis. Bueno, vos sos que caballero de Hochner. Sí, un endorser, lo que se llama. ¿Qué serías? Y endorser es ser un artista elegido. Capo elegido por el fabricante de armónica. Sí, no el único, digamos. Pertenezco a una galería de artistas a nivel internacional. Que Hohner, que es la marca de armónica por excelencia, una marca del 1880, elige, que la empresa elige, ¿no? Así que Hohner es siempre la marca codiciada, debo decirlo, por el mundo de la armónica desde siempre. Yo me acuerdo que era tener una armónica Hohner, era ya más allá de poder tener una Hohner profesional, siempre era como una especie de sueño, ¿no? Es muy cara, aparte. Son caras y sí. Ahora todo ha cambiado. Yo me acuerdo cuando era chico era mucho más difícil conseguir una armónica. Ahora no tanto. Pero bueno, yo he tenido el gusto de haber sido invitado a la fábrica, hablar sobre lo que es la música argentina y el tango, el folclore en la armónica. Y bueno, y ser un representante de la marca y digamos, de una u otra manera, sponsorizar, o sea, ser parte de la difusión de la marca como un artista de Hohner. Luciani empezó a estudiar batería y percusión y después continuó formándose académicamente en la Escuela Municipal de Música, la Universidad Nacional y en la Escuela Provincial de Música de Rosario, donde recibe el título de Maestro Nacional de Música especializado en percusión. Pero bueno, encuentra su camino profesional a través de la armónica y en especial la cromática. Hay muchos que te consideran, hace tiempo ya, el mejor instrumentista argentino. Y a la par de eso, se habla Me parece que unánimemente en el mundo de la música, si es que este concepto no es demasiado abarcativo, como el sucesor de Hugo Díaz. ¿En algún momento te jode lo de el sucesor de Hugo Díaz? Como si fuese que necesariamente Díaz marcó un piso y ese piso es aquel desde el cual no hay que moverse y no se puede superar al propio Hugo. Ya sé que es medio políticamente incorrecta la pregunta, pero creo que me interpretás. El tema de el sucesor de, ¿llega a romper las pelotas, para decirlo en castellano antiguo? Mira, para nada, para nada. Te voy a explicar por qué, por un montón de cosas. Primero por conocer y haber tocado y haberme relacionado con muchísimos músicos que fueron músicos de él. Uh-huh. O, por ejemplo, con su hija Mavi, que es una gran amiga. Y Hugo Díaz, la primera lectura que hago, uh-huh, no sé si será para sentirme un poco bien yo, ¿no? Un poco de ego, es que Hugo Díaz es un artista tremendamente respetado en la historia de la música argentina, y para mí, ya que no me que por tocar la armónica y por hacer música argentina me pongan ese mote y no salgan a matarme a palazos, creo que ya es una victoria. Digo, por lo que significa Hugo Díaz. Bien. No sé si se entiende lo que decís. Sí, podrían claro, tranquilamente, o sea, ¿qué hace otra persona tocando la armónica que no es Hugo Díaz? Sin embargo, no es eso. Es darme un título desde Hugo Díaz como artista. Después de ahí, ¿qué hace cada uno? Yo creo que... ¿Y qué considera cada uno de cada músico, en mi caso particular? Yo creo que Hugo Díaz es una escuela inevitable para tener en cuenta, porque creó una escuela, no es solo un instrumentista, es una escuela del totalmente instrumento. Es más, hasta es una escuela de cómo tocar la música argentina, incluso más allá del instrumento. Son esas personas que marcan una manera, y por ejemplo cuando el músico va más allá del instrumento, cuando puede venir un flautista y decirte, yo estoy muy influenciado por la música de Hugo Díaz, no importa que yo toque otro instrumento. Ah. O sea, trasciende el instrumento, porque después está la familia de cada instrumento. Y la obra de Hugo Díaz es increíble, incluso teniendo en cuenta la época. Estamos hablando que comienza a fines de los 40, a principios de los 50. Es una manera argentina de tocar la armónica. Esa es una linda definición, una manera argentina es que de tocar. Sí, existe una manera argentina. Y vos sos una manera argentina de tocar. Totalmente, totalmente. Justamente eso es lo que te comentaba, por ejemplo, cuando hacía la nota con la gente de Hohner, o cuando me toca viajar, es un sonido argentino de tocar la armónica. Como existe un sonido blusero, sí, que está mucho más difundido internacionalmente, que se toca generalmente con esta armónica diatónica de 10 celdillas que hablábamos recién, también hay un sonido argentino. Y tal vez había un sonido brasilero, y no más por ahí en el resto de América. Y no es un detalle menor, porque si nosotros pensamos, fíjate qué interesante esto, la armónica es un pariente directo del acordeón y del bandoneón, porque tiene el mismo sistema de sonido. Digamos, la producción de sonido es la misma, es una lengüeta vibrante. Lo que pasa es que acá en la armónica el fuelle son los pulmones de uno, no es un fuelle ya construido en el instrumento, como en un bandoneón o un acordeón. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué cuidados físicos se requieren para tocar la armónica? ¿O vos qué cuidados físicos? Yo, tenés? La verdad que particularmente soy una persona que casi no fuma, uh-huh, y que soy una persona que, por ejemplo, que hace natación semanalmente. Pero yo lo recomiendo también porque es bueno para la salud en general. La armónica es un instrumento que sopla y aspira, o sea, uno va para adentro y para afuera constantemente, y la respiración viene de abajo, es diafragmática, parecida a lo que es la respiración, digamos, del canto. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, vos podés tocar la guitarra, la batería o el piano, no es lo ideal, a nadie le gusta tanto, pero cuando recién comiste, pero con la armónica es como un cantante. O sea, si hay que tocar en 15 minutos o en media hora, no como antes, porque hay todo un trabajo, digamos... ¿Por qué componés poco? ¿Cuántas composiciones tenés? Ahora estoy componiendo un poco más, no sé cuántas. Pero no es la misma proporción de lo que tocas de otros. No, sí, es que creo que el tema de la composición no tiene unos pocos años. Mira, el primer tema que compuse fue hará unos Sí, a ver, hace bastante, casi te podría decir 10 años. Pero lo grabé, me acuerdo que en el año 2007. Lo titulé El Canalla, porque tiene que ver con mi con mis colores de mi querido Rosario Central, y se lo dediqué al negro Fontana Rosa. Porque el último, o uno de los últimos personajes que hizo el negro antes de morir, fue ese dibujito que llevó la camiseta. Totalmente. Y que él le puso El Canalla. De ahí hubo un parate grande, pasaron como 2 o 3 años hasta que compuse una zamba que se llama Caballo sin Rienda. Y ahora, en los últimos años, empecé a componer un poco más. Incluso me animé a esta cosa que del concepto de la canción, de hacerlo con poesía. No mía la poesía, pero esa, trabajar con un poeta. Entonces, sea o yo dándole la música o él dándome la poesía, me parece algo muy interesante. Acerca de lo que dijiste hace 2 preguntas en torno de la armónica como pariente... Sí. O sonoridad ligada a bandoneón y acordeón. Sí. ¿Tuviste maestros o modelos de bandoneón y acordeón que te sirvieron para tocar sí. la armónica? Como yo te dijeron, Piazzolla, sí, Troilo. Totalmente. Rovira, no sé qué. Tal cual, Piazzolla, Troilo, Rovira. Un montón. ¿Cuántos bandoneonistas te podría decir? Un montón. Con el acordeón también, pensando más. Bueno, en el bandoneón también muchos chamameceros, como Tránsito Cocomarola, que tocaban bandoneón. Después en el acordeón también, de chico escuchando a Raúl Barbosa. Entonces, todo eso siempre, pero seguramente me queda hasta ¿cómo se llama este acordeonista francés que me encanta? Lo escucho todo el tiempo y no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, no importa. Qué desastre. Tenés modelos, digamos, tuviste y tenés. Sí, pero lo que quería decir también, que ahora que volvimos a esto, es que la armónica y el sonido argentino de la armónica, digo que la armónica vino en los mismos barcos que vino eso lo digo siempre, el origen histórico es el mismo. Lo que pasa es que después tardó en desarrollarse tal vez como un instrumento solista, donde el que toca la armónica está en la tapa del disco, por decirlo así. Pero digamos, la historia, ¿no? Tiene ese mismo sonido, esa misma cosa, digamos, si se quiere, nostálgica del inmigrante a la hora de tocar un tango, a la hora de hacer música argentina. Instrumentista, intérprete de armónica, Franco Luciani. Decime quién sos vos. La radio pública. Decime quién sos vos. Séptima temporada en Decime quién sos vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. Hoy cuenta quién es un armoniquista. Para muchos, hoy el mejor instrumentista argentino, Franco Luciani. Un día tuyo, tipo tan joven y tan reconocido, con un instrumento asociado a un juguete que ya explicaste que no lo es. Me refiero a cuánto es la armónica en una proporción de un día cotidiano tuyo, cuánto entrenamiento requiere, o vos cuánto entrenamiento le dedicas. Bueno, yo creo que eso depende mucho de los momentos, no solo de cada día puede ser diferente y cada etapa también es diferente. Yo hay momentos donde realmente estoy tan atareado con mi trabajo que puede ser ir a grabar, ir a ensayar, o practicar puntualmente algo que tengo que tocar, o estar de viaje, sí, que a veces el tiempo que yo sabía pararme frente a un atril hace 10, 15 años, no es tal. Tal vez sea algo que vuelva en un momento. Entonces, hoy por hoy soy un tipo que está casi todo el tiempo o de ensayo, de grabación o viajando. Y muchas veces cuando tengo esos huecos que no son eso, no estoy para todo el tiempo tocando el instrumento. Hay un público no tuyo, sino un público de la armónica. Sí, sí, hay un público muy grande de la armónica, porque la armónica tiene características que son cuáles. Y, a ver, es amplio, ¿no? Pero el público de la armónica es muy especial, exclusivamente la armónica, porque la armónica también tiene un costado casi de coleccionista, existe como un costado de personas en todo el mundo que tal vez sin tocar la armónica, seguro tienen un par de armónicas y tocan un poco, pero sin tocar la armónica son fanáticos de ese mundo, entonces coleccionan armónicas, coleccionan música de que esté hecha con la armónica. Ahora ha cambiado tanto. En Argentina también hay de esos. Sí, claro, yo tengo un amigazo, aparte que es un músico que en Rosario queremos tanto y en todo el país, una persona que era de tocar en la época de las bandas de jazz y la típica y la jazz de los grandes carnavales, Walter Gómez, que tenía su conjunto que se llamaba Walter Gómez y los Globetrotter, él tocaba trombón en aquel entonces, pero Walter es uno de los, para mí, grandes coleccionistas de armónica de toda Latinoamérica, y él me ha mostrado cosas que es increíble y tiene que ver con esto que me preguntás, en aquella época, porque ahora ha cambiado tanto con la internet, pero él estaba siempre atento a cada recorte en un diario que nombraba la palabra armónica. Un grupo que venía, o la música de una película, álbumes enteros con esa información. Y ahora con tío Google debe estar de fiesta. Exactamente. O grabando con, no me acuerdo cómo se grababan en otros tiempos, con las dos cintas, no sé cómo eran, teniendo siempre el equipo preparado y poniéndolo al lado del parlante cuando encontraba algo en la televisión que era con armónica. Y ha hecho CDs con eso, muy, muy interno, ¿no? Que se lo da a los colegas. O sea que es un público de tribu, en el mejor sentido del término. Casi, sí, yo diría que sí. Pero bueno, también es un instrumento que hoy está cada vez más ampliándose como un instrumento, digamos, profesional como cualquier otro, ¿no? Luciani compartió escenario y grabaciones con Mercedes Sosa, Fito Páez, Raúl Carnota, Pedro Aznar, Divididos, Guillermo Fernández, León Gieco, Luis Salinas, María Volonté, Eva Ailón, Juan Carlos Baglietto, Gotham Project, Lila Downs, y se presentó en Uruguay, Brasil, Chile, Perú, España, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Austria, Grecia, Bulgaria y China. ¿Cómo es la historia de que contás la historia, valga la redundancia, de los temas que interpretás, que haces introducción en tus... A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho eso. ¿Siempre lo haces? No, sí, en general sí. Por ahí hay más en algunos temas que otros, me gusta un poco también, desde el lado instrumental también me parece interesante a veces contar de qué se trata el tema. Puede ser que esté tocando una melodía instrumental y también tengo una historia más allá de eso, ¿no? A ver, poneme un ejemplo, breve. Uy, qué sé yo, pasa que tendría que pensar en qué tema voy a tocar. Sí, y en uno chiquitito. No, por ejemplo, voy a tocar un tema como La Pomeña. Por ahí toda la gente sabe que es Castilla, que es el Cuchi Leguizamón, pero por ahí yo cuento algo que tiene que ver conmigo. Digo, esta es la primer samba que yo escuché por primera vez que escuché en una armónica tocado como un instrumento solista, cuando en una disquería en Rosario me compré un disco Hugo Díaz, por ejemplo, el primero, y era la primera vez en mi vida, después de que mi viejo me había hablado, porque mi viejo, volviendo a lo que hablábamos antes, cuando ni bien vio que yo agarré la armónica, ya me dijo Toots Thielemans, ya me dijo Hugo Díaz, ya me encaminó, y me acuerdo que yo ya venía tocando la armónica, tocando cosas folclóricas de tango, pero nunca me había puesto a escuchar en un disco un tipo que está al frente con la armónica. Y para mí fue una revelación tremenda, y eso fue un día que compré un disco y fui caminando desde la Plaza Sarmiento en Rosario hasta mi casa, en las 7 u 8 cuadras, y bueno, por ejemplo, no sé si lo cuento de esta manera, pero por ahí no tiene por qué ver exclusivamente con el tema, pero sí por ahí con una experiencia personal, de lo que a mí me hizo sentir un tema, ¿no? ¿Estudias no sobre música, sino sobre historias de los músicos. Y me gusta, me gusta. Me gusta mucho, de hecho, soy un tipo que me encanta comprar, me gusta leer mucho biografía de músicos. Es algo que me gusta mucho. Te diré que es lo que más leo, ¿no? Y eso es muy amplio también. Puede ser un libro de Miles, o de Bach, o de, no sé, de Troilo. En eso no, con la música me pasa eso. La música argentina es lo mío, pero la música es una. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. La mayor parte del tiempo, volviendo a un promedio del día, ¿te la pasás hablando de música y de armónica o cuando podés le escapás? No, cuando puedo le escapo. Cuando puedo le escapo. ¿Con qué lo compartís? ¿Con fútbol, con central? Con fútbol, puede ser, con fútbol, con política, con historia, qué sé yo, u otras cosas. Háblame de Gardel y de tu llegada a la ópera. Gardel. Y Gardel es un artista que yo conocí bastante grande, no soy un tipo que me haya quedado. No soy un caso. La otra vez estuvimos en. Nos fuimos con Ariel Ardit a hacer una rueda de prensa, un concierto que vamos a dar en Montevideo ahora por un festival de tango. Y él, bueno, presentando esto que estás por hacer ahora de Gardel, bueno, él hablaba de que Gardel fue un artista que estuvo siempre en su casa. Bueno, no fue mi caso. De hecho, yo tenía a mi abuelo, cuando llegaba a la casa de mi abuelo, vocalizando o escuchando ópera. Y mi viejo, súper músico, pero la verdad que de todas las músicas que te nombré, no, nunca me hizo escuchar a mi viejo Gardel a mí. Uh-huh. Pero yo creo que Gardel es un músico. Primero digo una frase que es media rara, ¿no? Porque suena un poco de la música como mercado, pero Gardel fue como uno de los primeros, sino el primer artista multimedia, porque era un tipo que componía de la mejor manera. Cantaba como nadie, o sea, tampoco hay que ser tan de decir que Gardel fue el primero y el último, pero casi que es un poco así. No hay que atrofiar el tango en ese sentido. Horacio Molina dice que es la medida de todas las cosas, y en alguna medida. Y eso que yo no soy un cantante de tango, no soy un cantante. Ahora sí estoy cada vez cantando un poquito más, me gusta cantar alguna parte de un tema, lo estoy haciendo, y está siendo bien recibido, pero no soy un cantante, y menos un cantante de tango, pero igual no hace falta para dimensionar a Gardel. Hay para un armoniquista. Sí, está lo mismo. Un parámetro de logro en términos de proyecto a conquistar y demás, como yo te dijera, bueno, para un cantante de ópera el tema es dar el do de pecho, claro. Para puntos suspensivos, para un armoniquista, ¿hay como una medida a conseguir? No sé, la verdad que no es fácil dar esa respuesta. Primero porque yo podría decirte tocar algo de otro instrumento. ¿Tocar algo de otro instrumento? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tocar algo complicado de, qué sé yo. Ahí está, esa es una buena medida. De Paganini, por ejemplo, ¿no? Pues yo ni lo he intentado. Me encanta tocar cosas incluso barrocas, de Bach y demás, pero qué sé yo. O sea, porque la armónica es un instrumento relativamente nuevo en historia. Tiene muy poco escrito. Hay un concierto de Villa, por ejemplo, hay un concierto de Villalobos escrito para armónica, sí, y orquesta sinfónica, que es maravilloso. Yo lo toqué con la Sinfónica, sí, de Rosario en el Teatro del Círculo. Hay otras cosas escritas, pero tampoco, si uno lo compara con otros instrumentos que tienen siglos de música escrita y de compositores y de distintas etapas históricas, en eso la armónica es mucho más noble, o sea, mucho más. Pero no, a nivel técnico yo creo que todavía incluso cada músico va dando como una nueva, va como, yo creo que se está construyendo en cierta forma un poco el mundo el sonido de la armónica. ¿Viajaste mucho ya con la armónica? Viajé mucho, a la armónica. Sí, mucho, mucho. ¿Dónde más aprendiste a propósito de la relación con el instrumento? ¿Hubo un viaje en particular o una actuación en particular que podés decir, esta, así como lo que fue la revelación Cosquín 2002, claro, por ejemplo, marcó un antes y un después? Bueno, a mí definitivamente me marcó un antes y un después mi primer gira a Europa. Mi primer gira a Europa no fui yo como solista con mi proyecto, pero fui primero a hacer una serie de conciertos en España con Mavi, justamente con Mavi Díaz, en homenaje a Hugo Díaz, donde si bien era un proyecto compartido con Mavi, la armónica tenía una presencia muy importante. Y es bueno, en el mismo viaje, fue en el año 2008, esa experiencia con Mavi, y también haber sido invitado especial, nada más y nada menos, de lo que fue la última gira europea de Mercedes Sosa. Haber sido invitado especial de ella en el año, también en el año 2008. Eso me enseñó mucho también. Primero, ver, no hay dudas, ¿no? Pero cuando uno lo puede vivenciar de lo que era realmente Mercedes Sosa como una como un artista internacional. Increíble. O sea, digo por... O sea, solo al compartir escenario con ellos, pues dimensionar lo que era. No, y aparte la serie de lugares donde se tocaba y con la grilla, digamos, por decir, una grilla de... ¿Cómo era considerado un artista, digamos, que podía estar tocando en un festival de jazz? O con un artista realmente del mundo, ¿no? Porque uno lo ve desde afuera, ¿no? Y lo sabe en cierta forma, pero vivirlo ahí, vivenciarlo es muy fuerte. Sí, yo incluso vos sabés, yo tengo la sensación de que respecto de lo que era Mercedes Sosa en el mundo, no en el de la música, en el mundo, los argentinos no terminamos de tomar dimensión. Yo creo que tampoco. Creo que pasa un poco incluso... yo hablo como de los cuatro artistas más importantes argentinos para el mundo, según cada uno en su época, aunque hay tres que coincidieron. Gardel, Yupanqui, Piazzolla y La Negra. Uh-huh. Y bueno, sí, a nosotros a veces... porque hay que vivirlo. Hay que vivirlo ahí también. Hoy los medios te ayudan también un poco más, porque hoy podés buscar cualquier video en cualquier lugar... Pero igual no es lo mismo. Luciani tiene grabadas 7 producciones discográficas. Armusa, Armónica y Tango, Acuarelas de Bolsillo, Proyecto San Luque, Falsos Límites, Franco Luciani Grupo Folclore y Franco Luciani Tango Trío. Y en la actualidad integra diferentes formaciones como el Franco Luciani Dúo, el Tango Trío, el Proyecto San Luque y Cuarteto de Jazz. Hablando de los medios, Franco, ¿qué onda los medios y la armónica o los medios y vos y la difusión? Bueno... Con respecto a la armónica yo considero que es un instrumento que tiene esa contradicción que hablábamos al principio, que se lo puede considerar como un instrumento menor, pero a su vez siempre es un instrumento muy querido. Creo que donde suena una armónica, donde una armónica puede hacer música, generalmente las orejas están presentes y quieren estar, ¿no? Después, con respecto a los medios, lo que tiene que ver con la música... Yo te preguntaría, creo que por la radio, mirá vos. ¿Cómo? Sobre todo te preguntaría, creo que por la radio. Pero desde como medio de difusión, ¿no? Porque, ¿sabes? A la par que te estoy preguntando esto, lo reflexiono. En TV, salvo alguna cosa de la TV pública, viste que ya no hay espacio para no hay lo espacio. Local, ¿no? No hay espacio para entonces lo local. Casi que solo quedan las radios, y te diría que solo las radios, llegado el caso, hasta temáticas, ¿no? Como puede ser el caso de la folclórica, la 2x4 en el caso de tango, pero la radio ha perdido, salvo en espacios marginales, cierto lugar de difusión de músicas. Yo creo así. Varias cosas, eso es verdad lo que decís. Por ejemplo, si pensamos en programas de folclore, está, por ejemplo, pienso en Ecos de mi Tierra, de la TV pública, puedo pensar en Sin Estribo, Canal 13, sí. No mucho más. La Ciudad de Buenos Aires no tiene un programa de tango. Puede haber programas de cable, pero no hay un programa de tango, como alguna vez tuvo pero más cercano, el Guille Fernández zarpando sí. Tangos. Bueno, el Guille en la 750, por ejemplo, hace Demoliendo Tango. Exactamente. Que quiero que sea el mejor programa sobre tango que hay, pero es muy poco. Es muy poco, pero eso pasa en todos los medios... En general, yo creo que es un tema difícil. Yo creo que también la Internet ha generado algo que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero también la Internet ha generado también mucho eso de que cada vez las cosas son más temáticas o cada vez hay radios sí, más, de hecho, más para eso. Compartimentados, sí. Eso hace que incluso uno a veces se sorprenda de ver un cartel. A mí me ha pasado... que viene fulano de tal, uh-huh. 24, 25 y 26, entrada agotada, 26, 27 y 28 por nuevo, por pedido público. Yo no sé quién es. Y yo, está bien, por ahí es un cantante pop, pero yo creo que hace 20 años, si un tipo hacía Seis Luna Park, por ejemplo, todo el mundo sabía quién era. No sé, por ahí estoy equivocado. Ahora me da la sensación que eso ha cambiado mucho. Y en los medios se nota también. O sea, es muy difícil hoy pensar así tan comúnmente que pueda sonar determinada música en una radio que no apunta a eso. Es como que está todo más direccionado. Yo creo que también es una cuestión política. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Por un lado ha desaparecido el concepto masa y por otro lado apareció, exacto, el concepto individuo y segmentación de las audiencias. Y es un fenómeno que en verdad se está estudiando. A propósito de Internet, ¿cuál es tu relación con el medio, con la red, en cuanto a actualización informativa? ¿Sos un fanático, un obseso del tema? ¿No lo tenés como una herramienta más? Ligado a la armónica, ¿eh? No, bueno, es muy importante. Hoy yo creo que ya a esta altura no usar Internet, digamos. No, obvio que no digo que... No, pero lo digo también, por ejemplo, las redes sociales. En cuanto a cómo lo administras. Y uno, por ejemplo, en las redes sociales puede hacer mucho desde la carrera, ¿no? Estoy hablando ya del plano profesional. Uno está constantemente informando, no solo conciertos, sino actividades que uno va haciendo. Hoy, antes salía un disco y salía el disco cuando el disco salía. Hoy uno ya puede ir dando un adelanto. Hoy se hace algo, bueno, no es mi caso, pero es muy común. Ya no se graban discos enteros, por ahí se hacen dos o tres temas. Y esos dos o tres temas se consumen sí o sí vía internet, porque nadie va a comprar un disco físico de dos o tres temas. Uh-huh. Entonces, bueno, los discos se venden por internet. Por ejemplo, este medio Spotify, que es tener toda la música, uno, digamos, en Internet tiene todo. Lo que pasa es que hay que saber usarlo. Yo creo que es tanto lo que ofrece Internet que es medio difícil. Uno tiene que tener mucho cuidado. El primer cuidado que tiene, justamente, es en lo que respecta a la carrera de uno. Entonces yo creo que hoy las redes sociales y las páginas de Internet, más creo que las redes sociales, son fundamentales para no solo para informar lo que uno está por hacer, sino también uno puede compartir fotos, lo que sea, de lo que pasó, y la gente creo que está siempre muy atenta a eso. ¿Sos vivo para venderte y para saber manejarte con la guita en un mundo como este? ¿O ya estás vendido per se? No, no creo. ¿Son esos tipos que vos decís respecto de sí mismo, yo qué sé, a los 50 o 60, porque además soy muy destacado, es muy probable que esté hecho económicamente? No, yo no pienso así. Yo incluso yo creo que no tengo ninguna meta. Mi meta es artística, quiero decir. O sea, después todo lo que pueda venir que uno no espera, fruto de la carrera, de lo que uno hace, uh-huh, bienvenido sea. Yo primero ya me siento hoy una persona que está haciendo lo que yo quise siempre hacer hace 10, 15 años, como un sueño que quise lograr, es esto. Lo que quiero seguir es seguir abriendo puertas, seguir conociendo nuevos destinos, pero yo lo que hago, quiero estar hasta que me muera haciendo esto. Es como eso de, no, pero mirá este, con ese tema de un verano, se llenó de guita, ahora está tirado en la mansión, en la pileta, al lado de la pileta. Bueno, yo no quiero hacer eso. Yo quiero estar todo el tiempo moviéndome, justamente. No es mi búsqueda. Mi búsqueda es estar haciendo música, estar haciendo lo que hago todo el tiempo. Más allá de lo que pueda suceder, incluso lo que me pueda dar económicamente, pero es totalmente secundario. Es importante, pero la verdad que no. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos, por lo menos en este grupo, en esta búsqueda de la música nuestra, además, de hecho nació como una necesidad espiritual, ¿no? Sentimental. Ahora se suma, uno labura de esto, pero sin más búsquedas que seguir haciendo esto hasta que uno no tenga más energía. En 2007, Franco Luciani es distinguido con el premio Trimarg de la UNESCO. El Atahualpa 2008, a más de otros dos Atahualpa, como el mejor solista instrumental. A esta altura, la armónica, y lo pregunto incluso más allá de que hayas venido con el estuche y esa... Sí. ¿Cuántas son? ¿Dos, tres? No, sí, son cuatro. Son cuatro. Dos y dos. Son dos parejas, digamos. Es como... ¿Vos lo sentís como una extensión de tu cuerpo, de tus brazos más específicamente? Sí, pero te diré que más de mis brazos, de mi adentro, por decirlo de una manera. Digamos, Está tan cerca, es, se toca con la boca, está tan cerca de las cuerdas vocales, de emitir un sonido, que yo prácticamente lo veo como eso. Como algo casi que no... Por ejemplo, yo tanto tiempo la batería y la percusión, las baquetas, ya es... Hay como una separación, ¿no? Por decirlo de una manera. En realidad es una manera de conducir la música de tu mano por la baqueta hasta el tambor. Pero acá ni siquiera hay nada en el medio en la armónica, es directo a la armónica, ¿no? Yo siempre hago este comentario, viene alguien de otro planeta que no conoce los sonidos o de dónde salen, sí, y ve a alguien tocando la armónica, tapándola de tal manera que la armónica no se ve, y ese ser puede pensar tranquilamente que ese sonido viene, es el sonido que viene de adentro, porque es algo tan cercano, y yo lo siento realmente así. Decime quién sos vos. ¿Quién soy? Bueno, yo soy un músico argentino que ama la música, está convencido de que existe el concepto de la música bien hecha y mal hecha, pero no con respecto a la calidad, sino con respecto a de dónde viene, del compromiso que uno tiene y con el amor que lo hace. O sea que en eso veo a la música como un todo, pero principalmente soy un músico que hace música argentina, que hace la música de su país, que está convencido de que es una música increíble, única como cualquier otra, pero mía. Y que cree que esa música merece más, no solo en su país, sino para afuera también, y que lo defiende día a día, toma todos los compromisos que eso requiere, que es superarse, mejorar cada día, conocer cada vez más, hacerlo con amor, y se maneja por el mundo, con un instrumento que es la armónica. En mi caso, empecé con otro, como lo hablamos, pero que es la armónica y que me hace sentir muy orgulloso. Franco Luciani, ¿que toque un cachito? Bueno, dale. Bueno. Y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.